Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Defendiendo este país de la intromisión del imperialismo y la entrega de cada día. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, ante todo, el recuerdo permanente de nuestras madres, compañeras, compañeros que han partido, por todos ellos, todas ellas, presente, ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a Mirta. Yo voy a decir dos cosas. Uno, queremos acá saludar a la familia y a los compañeros, compañeras de Beto Pianelli. Lamentamos su fallecimiento, de un luchador, de uno de los que creó los centros delegados. Así que desde acá le hacemos un homenaje y decimos respeto a Pianelli. Presente. Ahora y siempre. Tendremos que seguir la lucha de todos los que nos van dejando, pero quería agregar una cosa más. Estamos en la víspera de los 50 años del golpe del 24 de marzo del 76, y quería decir que cuando nosotros damos la ronda, nosotros y nosotras damos la ronda, hacemos la ronda y nombramos a cada compañero y compañera, es porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, porque ellos y ellas y ellos siguen detenidos, desaparecidos, porque es un delito que se sigue cometiendo. Entonces, el 24 de marzo no conmemoramos un hecho del pasado, conmemoramos también un hecho del presente, porque ese proyecto económico, político, social, cultural que impusieron sigue vigente, sigue en las manos en este momento del gobierno de Milei y del poder económico que lo sostiene y del imperialismo yanqui que sigue invadiendo países e invadiendo mentes. Así que digo esto porque a veces preguntan por qué no decimos consignas durante la ronda y nombrarlos a cada uno y cada uno para nosotros. Es hablar del presente, es hablar de cada uno, también de nosotros que seguimos la lucha de ellos, seguimos sus proyectos revolucionarios. Eso quería agregar. Bueno, compañeros, compañeras, en septiembre y octubre hablábamos que los estibadores de distintos puertos realizaban huelgas en contra del genocidio en Palestina, se organizaban y decían no armamento para matar a nuestros hermanos. El 6 de febrero, desde Génova, Italia y distintos puertos de Marruecos, de Grecia, de Turquía, se organizaron nuevamente porque no quieren ser cómplices de esas armas que van a matar hermanos, esas armas que intentan imponer el terror. Por todos ellos, el 6 de febrero, en los distintos puertos de Europa, se va a organizar otra medida de fuerza, que es precisamente para que no continúen los genocidios ni en Palestina ni en ninguna parte del mundo. Por todos ellos, nuestra solidaridad, compañeros y compañeras. Recién Mirta hablaba de los compañeros que decimos que cada ronda nombramos, esos compañeros luchaban por un cambio. Esos mismos compañeros estarían hoy luchando por los cambios que necesitamos en contra de la entrega. Precisamente les quería comentar que ayer como utilizaron la desaparición y el asesinato para terminar con una generación, hoy desde el gobierno de Milei, junto con el Senado, diputados, abogados, policías, se organizan en los famosos movimientos empresariales antibloqueos que realizan estos movimientos e intentan dominar a los trabajadores e imponen el terror sin haber sido discutido por ningún juez ni por ningún fiscal. Intervienen en los conflictos la Gendarmería o la Policía Federal o la Policía Provincial. Ante todo eso, nos negamos a que esto no sea discutido a nivel de todas las organizaciones y poner un freno, porque es la manera que intenta Arieto y su familia, que tienen una pyme para defender a estos empresarios, para que se imponga la ley laboral. Por todos ellos, compañeros que están luchando hoy en día, nuestra solidaridad y no al movimiento antibloqueo. Quiero dar la palabra, ¿dónde estás? Esperen que no la veo. Ah, acá está la compañera. Que nos va a hablar de una actividad que va a haber el 2. Compañero, les paso un aviso cortito. El 2 de febrero, en Parque del Trama, hay una autoconvocatoria muy importante para ver cómo se coordina y se organiza la participación en contra de la posibilidad de que se sancione el proyecto de la reforma laboral. Es una actividad muy importante que vayamos concientizando de que hay que estar en las calles, que no podemos permitir que esta ley salga, porque ustedes saben todo lo que estaba significando, una pérdida de todos los derechos laborales, de todo lo que se conoció hasta ahora, producto de la lucha del movimiento obrero de nuestro país, ¿no? Ya lo saben. Y otra cosa más, el día sábado, en el obelisco, hay una actividad que se llama Apaguen el Fuego Ya, y va a ser a las 18 horas. Así que es por Chubut, por la Patagonia, porque mientras arde la Patagonia, el gobierno intenta meter la reforma laboral y lo va a encontrar a todos en la calle, a jubilados, autoconvocados y a todas las agrupaciones que están luchando. Sí, muchas gracias. A las 5 de la tarde, Parque de Sama. Hay un parque que se llama a las 5 de la tarde. Anita, Colombia. Acá. También nos va a hablar de otra actividad, compañera. Sí, miles de cosas a la vez. Bueno, es un conversatorio que se va a realizar antifascista a las 16 horas en Villa del Parque, en Emilio La Marca, 2502. Es un centro cultural, la Casa del Pueblo, ya muchos habremos ido varias veces. Participa la Brigada Internacional de la Isla Chalet. Boxeo popular como resistencia al asedio. Es importante, sí, sé que es otro sábado y estamos todos hasta las manos, pero bueno, yo personalmente voy a ir, obvio que voy a ir, porque va también a estar Laurita, que es una re compañera que tuvo un montón de dificultades a raíz del patriarcado y del machirulismo terrible que tuvo que sostener. Así que ahí estaremos. ¿Quieren que repita el horario? Sí, 16 horas en Villa del Parque, Emilio La Marca, el 2502. No falten, sábado 31. Gracias. Bueno, compañeros, también tenemos que denunciar las amenazas a una compañera luchadora reconocida. Claudia fue amenazada por ese impresentable que se llama Gordo Tank. a pesar de que los jóvenes dicen no hablemos de los cuerpos ajenos, este se lo merece y mucho más. Este gordo deplorable que se llama Dank amenazó a la compañera diciendo Claudia Cesaroni muerta. ¿Esto qué significa? Una vez más estos tipos utilizan los medios que le da el gobierno, medios que por otro lado pagamos todos nosotras y nosotras para intimidar a aquellos compañeros que luchan, aquellos compañeros que tienen dignidad, aquellos compañeros que no se van a doblegar. Desde esta plaza le decimos, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y Claudia, siempre te acompañaremos y estaremos a donde sea necesario para que estos tipos merezcan lo que tienen que merecer. Y ya lo vamos a lograr. También queríamos anunciar, porque Claudia también pertenece a ese colectivo tan importante que tiene que ver con la edad de incapacidad, que hoy intentan discutir desde el gobierno, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se van a hacer distintas actividades. Aquí a nosotros nos llegó una que queremos compartir. A 17 años. Si Luciano arruga, no a la baja en la edad de imputabilidad. Los pibes no son peligrosos, están en peligro. El 31 de enero a las 16:30, radio abierta, espacio Luciano Arruga en INDAP 106, Loma de Mirador. Luciano Arruga, presente, ahora y siempre. Te voy a dar la palabra a Graciela, una compañera que nos va a plantear las actividades con respecto a lo que está pasando en el sur. Es indignante, ya van más de 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego, una fauna destruida y juntamente con eso viviendas que quién sabe cuándo las van a construir. Los arrayanes han sido arrasados por este fuego y desde el gobierno nacional y provincial no hay respuestas. Entregan aviones que no corresponden, que no pueden volar en la montaña. Así que les voy a dar la palabra a Graciela que nos va a hacer un comentario. Resulta que una amiga que se fue a vivir a... el Bolsón me manda un mensaje hoy diciéndome que necesitan herramientas porque todas las que tenían se le fundieron, se le rompieron, y necesitan un mecánico o mecánica que pueda arreglar los autos porque van y vienen trayendo agua. Para los que están, a los brigadistas que están en el lugar. Y entonces se necesita mucha ayuda. Aparte, medicación o Plaxul, gasa para los que están quemados. Y bueno, aparte, algo de medicina veterinaria para los animales que están quemados. Y bueno, esta chica nos pide que nosotros si podemos, yo soy de La Matanza, en el Galpón 3 de González Catán, está en Mariano Moreno 516 de González Catán, que hagamos el acopio para que puedan llevarse. Ellas tienen la posibilidad, porque están organizados, que Oro Negro les puede llevar todo lo que se junte sin cobrar. Así que bueno, el que pueda, si alguien sabe, conoce de algún mecánico que pueda ayudar o que haya allá en el sur para que colabore para arreglar los autos, las camionetas, las motos y todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Graciela. Bueno, le voy a dar la palabra a la compañera que nos va a hablar sobre una actividad que va a haber en La Plata sobre lichita. bueno, mañana 30 de enero se van a cumplir 5 años y 2 meses que la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay secuestró a una adolescente de 14 años en ese momento. Nosotros no lo olvidamos, como dice Mirta, la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo y reunidos en la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba, seguimos recordando a todos los 30 de distintas maneras la desaparición forzada de Bichita y seguimos pidiendo que se investigue en su paradero. Entonces mañana corresponde a, vamos a hacer una actividad en La Plata frente al consulado a las 12 del mediodía. El consulado queda en la calle 46 entre 3 y 4 de La Plata. No todos podemos ir, así que les pido que tengamos presente, que no olvidemos que hay una adolescente desaparecida en Paraguay y que todos tenemos el derecho y el deber de seguir pidiendo su aparición conmigo. Gracias, Elsa. Bueno, ¿algún otro compañero quiere decir algo, compañeros, compañeras? El miércoles que viene, el 4 de febrero, se cumplen 25 años del asesinato de Natalia Melman y van a estar haciendo una actividad en Miramar, en el lugar creo que es donde la encontraron, a las 9 de la noche. Y bueno, el que pueda, van a viajar varios compañeros para acompañar a su familia, su papá Gustavo Melman, que siempre ha estado acompañando acá a La Roca, así que bueno, nada, recordar este terrible asesinato y a sus asesinos que todo el tiempo están pidiendo la domiciliaria y bueno, nada, hay uno que ya la tiene y los demás, bueno, con la lucha de las familias es como que lo vienen frenando, pero bueno, es tremendo que sigan teniendo que luchar por esto. Así que bueno, Natalia Melman, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeras, también quería decir una cosita, queríamos decir algo y repudiar las declaraciones de la ahora senadora Patricia Bullrich, cuando en una entrevista le preguntan sobre lo que pasó con Pablo Grillo. Entonces inventa una historia de que era una marcha muy pesada, que había muchas armas, que habían detectado armas por todos lados, salían debajo de la tierra las armas. Y como consecuencia de tanta violencia se producen estos hechos, que no son buscados, se dan porque se dan. Lo concreto es que no encontraron ninguna arma. Los que consideraron de que habían hecho destrozos nunca los encontraron. Y juntamente con eso intentaron asesinar a Pablo Grillo. La familia es querellante. Y ahora Pablo Grillo, que se está recomponiendo de semejante atrocidad, también va a ser querellante. Así que Patricia Bullrich, cuídate. Esa. Una reflexión sobre algo gravísimo. Mientras toda nuestra atención está puesta en la reforma laboral, la represión, lo cual es correcto y necesario, hay un peligro que está dejado de lado. ¿Cuál es? En primer lugar, la situación internacional gravísima que hay con la prácticamente guerra civil que hay en Estados Unidos, pero hay algo peor. La amenaza de un nuevo ataque corregido y aumentado desde Venezuela, pero esta vez sobre Irán. Yo me tiro en el mayor portaaviones del mundo, el Abraham Lincoln, y Trump dice que va a hacer una represión terrible. A lo cual los ayatolas contestan que si eso ocurre, también la respuesta de ellos va a ser terrible. Nosotros no podemos dejar pasar eso. ¿Pero por qué lo digo? No cabe duda que los jóvenes, a los que votaron a Milei, la cabeza le ha sido intoxicada por algo. ¿Por qué? Porque la batalla ideológica, este sinvergüenza la viene ganando. Y nosotros tenemos que dar esa pelea, la pelea ideológica. ¿Y dónde se concentra la pelea ideológica? En el plano mundial, en el plano internacional. Ahí es donde el capitalismo muestra todas sus garras, su crueldad, su egoísmo. Es en la agresión a los países. Después viene también la agresión a las personas, a los discapacitados, a los jubilados, a las mujeres, a los niños. Pero la clave es la propiedad privada capitalista. Ahí es donde tenemos que golpear para cantarle la cabeza a los jóvenes y que salgan a la calle a pelear como pasa en Minneapolis y como pasa en Groenlandia y como pasa en Europa y en tantos lugares del mundo. Fuerza, compañeros, tenemos que dar esa batalla. Está bien pelear contra la reforma laboral, pero también contra el capitalismo a nivel mundial. Fuerza, compañeros, de victoria nuestra. Ricardo Zambrano me hizo recordar, por el tema internacional, el tema del movimiento kurdo, el tema del ataque que están sufriendo de parte del gobierno sirio junto con Israel, Turquía y Estados Unidos. Están atacando a Rojava, están atacando en realidad un proyecto revolucionario de construcción de otra sociedad donde las mujeres tienen un protagonismo y una centralidad en esta de la lucha contra el capitalismo, pero también contra el patriarcado. Entonces, difundamos lo que está pasando en Rojava para ayudar y aportar a la resistencia de ese pueblo que lleva años y años soportando el ataque, pero mientras soportan el ataque construyen otra sociedad. Así que, y hablamos poco de esa historia, así sí. Que quería colocarla también junto con lo de Ricardo. Muy bien, hay que empezar a darle. ¿Alguien más, compañero? Si no, le doy la palabra a Adriana. ¿Sí? ¿Sí? Hola, antes que nada les quería hacer una propuesta. Nosotros nos vamos a borrar un poquito más para acá. Vengan más acá. Hay una brecha ahí, no somos tanto, pero si estamos juntos parecemos más. Nos corrimos un poquito y vienen a la sombra. ¿Vos creas? Así estamos todos más juntitos. Bueno, y como dice Elia, que pidió encarecidamente que transmita esto. Aunque tengamos diferencias, que nos juntemos para los objetivos en común, que hay muchos ahora, ¿no? Eso lo dice Elia, lo decía Norita, lo decía Mirta, lo decían las madres. Así que bueno, entonces aproveché y digo, bueno, nos juntamos un poquito. Bueno, gracias. Y además los saludos de Elia, ¿no? Que también manda para todos y todas. Vamos a leer los recordatorios. Ernesto Eduardo Werner nació el 2 de julio de 1954. Fue secuestrado y desaparecido el 11 de enero de 1977. Romper el silencio que hiere y corroe, como decías. Buscando hoy verdad y justicia, tus sueños y militancia montonera, tus proyectos no están atrás, están adelante. Querido compañero, seguiremos rompiendo silencios por tu memoria e ideales. Siempre estarás junto a nosotros. Querido compañero de la JUP de Derecho, tu hijo ya es abogado. Tu hijo Norberto, tu compañera Isabel Mori. Tu hijo, nuestra familia, tus compañeros y amigos, 30.000 compañeros desaparecidos, presentes hoy y siempre. Este recordatorio fue publicado el 11 de enero de 2006. Ernesto Eduardo Werner, presente, ahora y siempre. Viviana, empiezo de nuevo, 1976, 25 de abril 1977, Liliana Marchetti, alumna de medicina, Héctor Araujo, médico, profesor del Hospital Rawson de Córdoba, desaparecidos en La Perla.